Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fumen inique doloso ero me, quia tu es Deus, frutus mea, quod meo repulisti et quod et sincero, dona fletis mei inimicus. Limite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reducerum, reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, adeunque letificae juventutem meam. Qua fitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quod et dices anima mea, et quare conturbas me? Esper in Deo, con ado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, adeunque letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beati Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo, omnibus santis, et voi frates, qui peccavinibus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et meus peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui peccavinibus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et te Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri, omnipotens Deus, et meus peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos, et plus tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus meremur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Viri Galilei, quia te mirabini aspicientes in cielo, alleluia, quid per modum vidisti eum accendentem in cielum, ita venit, alleluia, alleluia, alleluia. Omnes gentes plaudite manibus, jubilate teo in voce exultationis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viri Galilei, qui ad mirabini

Lavavo inter innocentes manos mias et circundavo altare tuum, Domine, ut eam vocem laudes et aeternam universa mirabilia tua. Domine, dilecisit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Repertas corimpis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra erum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meos est in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis Iesu Christi in Domini nostri, et in urnem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum Etonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis in tetu de retignitur in celis, quod in memoria animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut in melo vestrum sacrificio inacceptable fia putium Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudam et gloriam nomine sui, at utilat in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe Domine munera quae pro filis tu gloriosa ascensione deferimus, et concede propitius ut ad presentibus periculis liberemur, et ad vitam perveniemus aeternam. Per unden Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te comibit in alter Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, resassagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, secum es salutare, nocivi sempre et ubique gratias arede, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et sis ternentibus es elevatus in cielo, ut nos divinitatis suae tribueret eusse participes, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum quione militia celestis, exercitus in gloriatura canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenum caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Dicitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Domino Nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dignitatis totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et nadesite nostro, et omnibus ortodoxis, auto catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum famulumque tuarum. Et omnio circumstantium, corum tibi fidis cognitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudis, procesuisci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et etiens sacratissimi celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tuus, unitans sibi flatitatis in nostre substantia, in gloria tue dexera collocavit, sed et in memoriam de donantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis justi Dei et in Dominis nostri Iesu Christi, sed et patrona apostolonocam martyrum tuorum, petit Pali, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Tonium Santorum tuorum, quorum meritis plus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur orationem sepultutis nostres et escunte familiae tuae quosimus Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, asque a fete orna da nascene nos eripi, et in electorum tuorum jubas creque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia diletissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, cui prete quam pater etur, accepi panem in santas ac embranulis manus suas, et laudis oculis in cielo a te un Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fredit, tititque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo pois quam cenatum est, accipiensitum precarum calicem in santa sacem venerabilis manus suas, tibi gratias agens benedixit, tititque discipulis suis dicens, accipite et vite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque feceritis in mia memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples tua santa Iusi Christi fili tui in Domine nostri, tam beate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacerdatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calice in salutis perpetui. Sub ac epopixu ac sine novulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abraham, et cultivi otil sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subices rogamos omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omni vocazione in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum forum quetuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri lucis et pacis, und divide precamor, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudetur de miserationem turon esperantibus, partenaliquam, isu da tentorare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agatha Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis. Intracoro nos consolio non estimator merite, sed vene quaesmus del altar admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isu et cum isu et in isu, est ibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quaesmus, Domine, fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et ora semper, Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo, et Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua adiuti, et peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro Iesu Christu, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostro Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui dicist apostolis tuis, pace in la lingua vobis, pace mea do vobis, ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper ne demandatis, et a te nunquam separare permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sum me presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro tua beatitate prosit mi, totamente mentis et corporis, et tamenam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Parem celestia accipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sut et tu meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Iesu Christi, cui sarat anima mea in vita eternam. Amen. Quirit van Domino pro nivus curitivit mie calicien salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudos invocavo Domino et afenimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus altima mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus ut Domine puramente capiamus, et demone temporale fia nobis remedium sempiternum, Corpus tuum, Domine, consumsit, et sanguinis quo imputavi, ad era viceribus meis et presta, ut in mea honor manacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Salite, Domino, qui ascendi in super celos celorum, ad orientem, alleluia. Oremus. Presta nobis quaesmus omnipotens et misericors Deus, ut que visibilius mysterius omenda percipimus invisibili consequam effectum. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui tecum et habitat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo, gracias. Placia tibis in la Trinitas, ossequium sepultis me et presta, o sacrificium quoto gluis tui majestatis Signor Otuli, tibis et acceptabile mihi et omnibus procibus illo Otuli, sit miserantur papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, in Iu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et verbum apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero ragionis, et qui venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes quaeterem per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Et la luz vera quia illuminat omnem hominum nunc mundum, in mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et il Verbo caro factum est, et habitava in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.